los besos ruedan sin parar, todo se convierte en color de rosa. Hay deseo de amar sin querer preguntar si esta historia tiene final. De pronto todo pierde su rumbo, los gestos mueren en un mar de calma, todo se transforma en sensaciones tan frías. No queremos pensar que los años se van, tú y yo no estamos para jugar. Es el amor, escapa de nuestras vidas. Hay que luchar, no podemos dejarlo desvanecer. En nuestro amor construimos tantos sueños. Ahora un desierto nace en nuestros labios sin avisar. Busco en mi alma las huellas que dejaste al caminar, mis noches, los pasos tan distantes y desorientados que traían calor, siempre una emoción, ilusiones que me daban paz. Es el amor, se escapa de nuestras vidas. Hay que luchar, no podemos dejarlo. Entrégate